en Corea concentran la fuerza en la producción de posturas de árboles. En el almacigo central del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental promueven su producción con método científico, industrial e intensivo y han producido más de 25 millones de posturas de decenas de especies como alerce de Changsong y la secoya, necesarias para la reforestación. En la provincia de Rianggang han habilitado excelentes vivieros, resuelven los asuntos presentados con métodos científicos y técnicos y así fabricaron decenas de millones de posturas cuya cantidad supera 1,3 veces que el año esperado. En las almacigas de la provincia de Hamgyong del Norte también obtuvieron semejantes éxitos.